La radio es mágica y nosotros conocemos todos sus trucos. Sabemos cómo y cuándo sacar el conejo de la galera. Y que todo pase por tus oídos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó.